La delegación de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por el canciller Ri Yong-ho, llegó por vía aérea a Nueva York el día 20 para participar en el 71º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.